al menos echar agua para evitar que otras también tuvieran algún tipo de afectación. Trabajaron los helicópteros y eso también ayudó mucho. Bueno, ahora los focos que están activos o que se está trabajando todavía, ¿qué pasa con eso? A ver, hay 5 incendios activos. De ellos hay 3 que son, o hay 2, perdón, que acumulan la mayor cantidad de hectáreas quemadas. Está el de Melosilla. También ese, bueno, el otro no recuerdo el nombre, lo voy a buscar mientras conversamos. Está el de Melosilla y está, hay otro incendio que entre esos 2, más otros más pequeños, ya van más de 2.500 hectáreas consumidas por el fuego en la región de Valparaíso. Eso según el último balance, es muy probable que esto siga subiendo. ¿Qué es lo que están haciendo los equipos de emergencia? Están trabajando para que el fuego no avance hacia el oeste. ¿Qué pasa si avanza hacia el oeste? Están haciendo ahí cortafuegos, trabajando también con retardante, helicópteros para tirar agua. Si pasa hacia el oeste, podría llegar hacia el sector de Laguna Verde. Y ahí estamos hablando de otra cosa, porque en Laguna Verde hay muchas viviendas, hay muchas casas, mucha población en este lugar, y ahí podría ser eventualmente más peligroso el incendio forestal. La región se mantiene bajo alerta roja, eso sí, así que hay que estar muy atentos también cómo se va desarrollando eso. Aquí encontré también los incendios. Ya. Lo encontré, ¿eh? Lo que se promete se cumple. Ya, aquí está. Está el incendio de la cuesta Llampaiquillo. Esa ya ha consumido hasta el momento, y probablemente va a seguir avanzando, 1.200 hectáreas. Y el que hablábamos recién, el de Melosilla, que también se mantiene activo, ese 800 hectáreas de pastizal, bosques, entre otras. Ya, bueno, ahí ojalá que esto no pase mayores, que se pueda controlar por parte de bomberos, y sin duda también destacar el trabajo del personal de emergencia, que siempre ahí dándolo todo, por lo menos para que la población no se vea afectada. Óscar, quedamos en contacto, cualquier cosa, muchas gracias. Sí, de todas maneras, vamos a estar en contacto y muy atentos a lo que está ocurriendo con los incendios acá en Valparaíso. Oiga, lo último, si me permite. Diga. La CONAF, mediante también el Ministerio de Agricultura, siempre hacen todos los años, para la temporada 2019-2020, hacen una estimación de cuántas hectáreas se van a quemar. ¿Ya? O sea, ellos hacen una estimación de cuántas podrían verse afectadas durante la temporada de incendios forestales. Le preguntamos al ministro de Agricultura, Antonio Walker. La cifra, la verdad, es que da incluso para sorprenderse. Dijo que esperan que se quemen durante esta temporada entre 80.000 y 120.000 hectáreas, esto a nivel país. Considerando las temperaturas, además, y la sequía. Sí, de todas maneras, está afectando eso muy duro. Ya, pues. Ya, muchas gracias, Oscar, que esté muy bien. Chao, que esté bien. Son las 20 horas con 48 minutos y bueno, seguimos tomándole el pulso a lo que ha sido el desarrollo. Se va a cumplir ya 30 días desde la crisis social que afecta a nuestro país. Mañana es 18, sí, se cumple un mes. Pareciera que hubiese pasado mucho tiempo más, pero no, recién un mes en el que finalmente Chile cambió definitivamente, un hito importantísimo. Pero bueno, uno de los efectos que hemos visto precisamente a raíz de esta crisis ha tocado muchísimo a las empresas. ¿En qué sentido? En el rol que juegan las empresas, el rol que juega el empresariado al momento de disminuir la desigualdad que existe todavía en nuestro país. Bueno, y hay una iniciativa muy interesante, tiene que ver con el desafío 10x. ¿De qué se trata esto? Se invita a empresas, que ya lo hemos visto muchísimo con el primer anuncio que se vio de ese toque de Andrónico Luksic, empresas que se sumen para disminuir la brecha de sueldos dentro de las compañías con una diferencia entre el menor y el mayor sueldo de hasta 10 veces como tope. Se han sumado ya cerca de 1.300 empresas en 2 semanas, mira. Y hasta ahora precisamente vamos a hablar de eso con Cristian Maquena. Él es fundador de El Definido, también miembro de la agrupación de empresas, el G100, que está participando entonces de esta iniciativa. Cristian, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Francisca, y buenas noches a todos los auditores de Radio Bio Bio, y muchas gracias por la invitación para hablar de algo tan bueno como el desafío de aquí. Sí, oye, cuéntanos un poco de qué se trata, cómo surge esto y cómo se ha ido desarrollando. 1.300 empresas en 2 semanas es bastante, me imagino. Es muchísimo. Es bien importante ese trabajo. Jamás esperamos tener tanto éxito con la convocatoria, con la iniciativa. Esto nace de un grupo de empresas del G100, como contaba en la introducción, y también en conjunto de empresas B, que son empresas que se preocupan no solamente de la rentabilidad, sino que además de tener un buen impacto ambiental y un buen impacto social. Y en ese sentido son empresas que hace tiempo se cuestionan este tipo de cosas y tratan de hacer una empresa más comprometida con el bien común. Y en ese sentido, pero éramos poquito. Hasta antes de esta crisis éramos 170 empresas B, 100 miembros del G100. Obviamente está lleno de otras iniciativas que buscan impactar de mejor manera, son comercio justo y otras iniciativas, pero en el fondo era algo que no había, no era tema central. Y con la crisis, la verdad que se dio la oportunidad de invitar, porque una cosa importante del desafío es que es voluntario, o sea, la idea es poder celebrar a los que pueden hacer un esfuerzo adicional o contagiar a otros para que lo midan. Y como éramos poquitos, no pensamos que esta convocatoria es tanto éxito, y la verdad que lanzamos la página el lunes siguiente al 21, y se empezaron a sumar de 200, con lo cual es una muy buena noticia. O sea, cuando todos vemos los problemas, la gente se mueve y se mueve a salir bien. Así que es una buena cosa lo que está pasando. Esto significa que van a haber más de 30.000 empleados que no van a ganar nunca menos de 22 UF, que es la invitación. Son 22 UF brutos, que son como 620.000 pesos. Y eso es líquido, es cuando se descuentan las cotizaciones, la CP, la salud, les quedan como 500.000 pesos líquidos. Esa es una forma de entrar al desafío. Y otra forma es comprometerse a que la diferencia entre quien gana más y quien gana menos no sea más de 10 veces. Y eso es un sueño bien grande, porque en el mundo esa diferencia es más de 30 veces. ¿Ya? Pero ¿por qué no soñar en ser el país campeón del mundo en justicia salarial? Así que eso es como un poco para poder medirse. Y la buena noticia es que no solamente los que se suman están midiendo, cambiando, sino que ya hemos hablado con muchas empresas más grandes que están empezando a cuestionar estas cosas, que están hablando en los directorios. Así que más allá de los 1.300, hemos impactado a toda la sociedad con esta iniciativa que ya se está conversando en muchas empresas. Ahora, Cristian, respecto a cómo quizás el estado de las cosas antes de la crisis, ¿cómo ustedes habían visto el escenario? Antes, ¿cuál era la brecha máxima que ustedes podían encontrar quizás dentro de las empresas que están agrupadas o de las empresas en general también en Chile? ¿Cómo era el antes y cómo es el después? Considerando que han sido un gran número de empresas las que se han sumado, y da la sensación, quizás, no sé, no era tan difícil buscar una igualdad al interior de las empresas. Entonces este esfuerzo, claro, se valora, pero uno dice, ¿por qué no ocurrió antes? ¿Por qué no fue antes de que, por ejemplo, existieran brechas tan importantes al interior de muchas empresas? Mira, hay dos razones. Una, esto no es algo que haya nacido de un día para otro. Como te digo, esta iniciativa nace de empresas que hace tiempo se cuestionan estas cosas, por lo cual era un problema que ya era visible para muchos, pero no para todos. Y para las empresas grandes es más difícil porque, en el fondo, si tú miras los que se han sumado al desafío de X, son 1.300 empresas, tenemos 30.000 empleados, con lo cual en promedio son empresas de 24 trabajadores. O sea, somos todos más pymes, donde tomar este tipo de decisiones es mucho más fácil porque hay un dueño generalmente controlador. Con las empresas grandes, ellas nacen, en el fondo, hasta podría haber alguien que se enojara por esto, porque en el fondo la promesa que le hace una empresa a su accionista es maximizar la rentabilidad. Por lo cual alguien podría decir, oye, tomar una medida como esta va en contra de los intereses de la empresa. Y podría hasta demandar al directorio si es que esa medida no se toma. Entonces, en ese sentido, el por qué no antes era una cosa global y era una cosa de un grupo de gente, porque tal vez estaban ese tipo de pensamientos. Pero la gracia es que ahora con este movimiento, con esta crisis, todos ven el problema, todos ven que la desigualdad es un problema en sí mismo. Y por lo tanto, hay dos cosas. Una, hay gente que lo hace por la crisis, pero otra, nosotros estamos convencidos que en el largo plazo las empresas que sean más justas van a traer mejor talento y es mejor. Entonces, a aquellos que veían esto como un costo que iba contra los intereses de la empresa, la idea es mostrarles que los que hacen esto en el largo plazo crecen más, traen mejor talento, con lo cual no solamente lo que es mejor para la sociedad es lo que hay que hacer, sino que además lo que es mejor para la sociedad termina siendo mejor para la empresa. Y esa es un poco la invitación y lo que queremos visibilizar. Pero el por qué hoy y no ayer, la verdad que para los grandes era muy difícil hacerlo ayer, porque en el fondo les podría generar hasta un problema legal. Y eso hoy en día, cuando ya todos ven el problema y todos se dan cuenta de esto, es más fácil hacerlo. O sea, yo creo que si hubiéramos hecho esta campaña hace más de un mes, nos habríamos sumado a los mismos 100 que estábamos conversando estas cosas desde antes y no habríamos tenido ningún impacto. Entonces, en ese sentido, hay que mirar las cosas en positivo y la crisis nos le permitió ver a todo el país el problema, y como ahora todos ven el problema, uno se puede hacer cargo y empezar a hacer cosas. Claro, eso es lo importante. Cristian, preguntarte además, bueno, ¿cuáles son las empresas que se están sumando? ¿Qué clase de empresas? Se preguntan muchos auditores, porque claro, distintos son las pymes que las grandes empresas. ¿Cuáles son, qué tipo de empresas dedicadas, a qué rubro, o cuál es la variedad que ustedes tienen aquí que tenemos se están sumando a esta iniciativa? Tenemos todo tipo de empresas. Como te contaba, en promedio somos empresas más pequeñas, de 24 personas es el promedio de empresas que tenemos, pero la gracia es que también se han sumado grandes, y eso grande es muy importante, porque ellos muestran, son el ejemplo para otros grandes de que esto se puede. El primer grande en sumarse fue Casa Ideas, que son 1.200 empleados, hay más de 200 empleados que estaban ganando menos del mínimo que exige el desafío, con lo cual para ellos significó un costo importante. Y en ese sentido es una muy, muy buen ejemplo para los demás, porque mucha gente me dijo, oye, fantástico tu desafío, qué bonito, pero los grandes pueden. Y ahí se sumó Casa Idea y mostró, oye, los grandes sí podemos. Después se sumó Kibernum, después se sumó FP Modelo, Tanner Group, y se han ido sumando más grandes con el paso de los días, y la idea es seguir mostrando que se puede, contagiar y celebrar a los que pueden. Pero en el fondo... tenemos todo tipo de empresas de regiones, chicas, grandes, pero somos más pequeñas, ¿eh? Bueno, ahí esa es la importancia. ¿Ustedes hasta cuándo más o menos van a extender esta campaña? Y de repente, si algún microempresario o pequeñas empresas que están viendo cómo pueden aportar también a la crisis, o empresarios que sean ya un poco más grandes, además de las pymes, pueden quizás aportar con este desafío que esperemos también ayude a reducir la desigualdad en nuestro país y así ir de a poco superando esta crisis. Ese es el objetivo, y por lo mismo nunca vamos a terminar la campaña. Ha sido tal el éxito de la campaña, somos tal el número de empresas sumadas que vamos a darle trascendencia a esto. Si bien partió con una campaña muy simple, donde te metes a la página www.desafiodx y tú mismo eliges cuánto tiempo te va a demorar en cumplir uno o los dos desafíos, y en ese sentido una muy buena noticia es que el 40% de la empresa que se suma toma los dos desafíos. O sea, dice, yo me voy a comprometer con la diferencia de no tener más de 10 veces entre el que gana más y el que gana menos, y pagar las 22 veces. Ese es el sueldo mínimo. Exacto. Y en el fondo, como fuimos tantos, ya nos organizamos en un grupo de gobernanza, otro de financiamiento, y le damos una estructura para que esto pueda seguir para siempre, para que no solamente tenga impacto en Chile, sino que estamos pensando ya en que esto sea un movimiento mundial, porque en fondo es importante que esto todos nos hagamos cargo de este problema. Perfecto, bueno, así una iniciativa que esperemos también se sumen las más grandes empresas, los conglomerados también, a aquellas empresas que finalmente son las que más tienen relación en lo cotidiano con los usuarios y con todos los habitantes de este país, que además se han visto muy afectados por la crisis. Cristian Maquena, fundador del Definido y miembro del G100, muchas gracias por este contacto con BioBio, y que tenga muy buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches para ustedes también. Chao, chao. Bueno, ahí está una de las iniciativas que se están tomando precisamente desde quizás una parte del empresariado para ir de a poco aportando un poco, un granito de arena quizás a disminuir la desigualdad tan presente todavía en nuestro país. Hoy les quiero contar el estado de las rutas todavía, porque Autopista del Sol hace pocos minutos ya daba cuenta de cómo se está trabajando. Por ejemplo, había un accidente en el sector de El Paico, en el kilómetro 50, que ya está superado. Con todas las pistas habilitadas en dirección a Santiago. También habían trabajos, eso sí, en el sector Rinconada y Peñaflor, en ambas direcciones, para advertir para que conduzcan con mucha precaución. Había un tiempo de viaje ya estimado, por ejemplo, de Vespucio a Mayoco, de 14 minutos aproximadamente. Desde Mayoco a Vespucio, 42 minutos, y desde Vespucio a Melipilla, en 33 minutos, esto es en la ruta 78. Además, desde Melipilla a Vespucio, una hora ya con 5 minutos. Nos reporta aquí la Autopista del Sol a través de su cuenta de Twitter, la autopista, la ruta 78, que nos preguntaban ahí nuestros auditores qué estaba pasando. Son las 20 horas con 59 minutos. Todavía hace un poco de calor en la capital. Vamos a actualizar la temperatura porque se espera que baje. Han sido noches calurosas, además 22 grados hasta ahora aquí en Santiago. Bueno, esperemos que no sea tolerable todavía. Son las 21 horas, vamos al informador y ya volvemos aquí en la hora de la radio. Bio Bio, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión. Bio Bio, la radio, presenta El Informador. Buenas noches, son las 21 horas y damos inicio al Informador aquí en la radio. Tenemos información a esta hora con Tomás Celedón, quien se encuentra en el Palacio de la Moneda. Se espera que el presidente Sebastián Piñera hable en los próximos minutos. Sí, porque ya está en pleno desarrollo esta reunión entre el presidente Sebastián Piñera, su comité político y también los presidentes de Partido de Chile Vamos, que comenzaron a llegar a eso de las 8:10 al Palacio de la Moneda. Vimos ingresar a la presidenta de la UDI, senadora Jacqueline Van Rysselberghe, también al presidente de Evópolis, Hernán Larraín Mata, y también al presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Reunión que también servirá para analizar lo que fue el histórico acuerdo firmado el viernes durante la madrugada por la paz y una nueva constitución. También se espera que el mandatario dirija sus primeras palabras luego de este acuerdo que dio luz verde a un plebiscito que será realizado en el mes de abril para ver si la ciudadanía finalmente quiere o no la redacción de una nueva constitución. Según nos comentaron, el discurso del mandatario iría en línea de comentar justamente el acuerdo, la agenda que se viene por delante y también los lineamientos hacia el futuro, según lo que nos comentan un integrante del comité político, por lo que ya está en reunión, está en proceso esta reunión entre el presidente Sebastián Piñera, Chile Vamos, sus ministros, también todo listo en el patio de los naranjos de la Casa de Gobierno, inusualmente adornado, por decirlo de algún modo. Muchas luces, también las clásicas banderas chilenas que se encuentran, estas clásicas banderas que está el presidente atrás. Entonces, en unos momentos más, en unos minutos más, el presidente Sebastián Piñera debería dirigirse al país acá en el Palacio de la Moneda. Bio Bio, la radio. ¿Y qué sucede hasta ahora en Plaza Baquedano? Se lo preguntamos a una de nuestras unidades móviles en el lugar, Ignacio González. Comienzan a retirarse ya los vehículos policiales desde las cercanías de Plaza Baquedano. Se registraron algunos enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales en este sector durante la tarde. Sin embargo, por lo menos durante esta jornada no fue una convocatoria tan multitudinaria como en otros días y por ende no se registraron tantos enfrentamientos como sí habían ocurrido en otras jornadas. En este momento comienza a reactivarse el tránsito por la rotonda que se encuentra en las inmediaciones de Plaza Baquedano. Lo que sí, hay muchos escombros, muchos restos de lo que fue esta manifestación, por lo que damos el aviso y mucha atención a los conductores que pasen por este sector. Ya no quedan manifestantes, por lo menos en las cercanías de Plaza Italia, como les contaban, comienza ya a retirarse el contingente policial, también los vehículos policiales, y comienza a retomarse la normalidad en este punto del centro de Santiago. Bio Bio, la radio. Un hombre fue detenido por carabineros de Villa Alemana luego de rociarse bencina al interior de la comisaría con la intención de quemarse a lo bonzo. Óscar Valenzuela, desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, tiene más detalles. Durante esta jornada, carabineros de Villa Alemana logró detener a una persona que, en una actitud bastante sospechosa, ingresó hasta la sexta comisaría de Villa Alemana. Luego de esto, él llevaba una botella en una de sus manos y comenzó a derramar el líquido en el piso, en el hall de entrada de esta comisaría. Carabineros se percató que este líquido tenía un olor a bencina, olor a algún tipo de acelerante, y finalmente lo toman detenido. No sin antes, esta persona se había rociado también parte de este líquido en su cuerpo desde la cabeza hacia abajo con la intención de quemarse a lo bonzo, aparentemente, ya que también portaba un encendedor. Carabineros finalmente logra reducirlo entre 12 carabineros de esta misma comisaría de Villa Alemana y fue tomado detenido. Pasará mañana a control de detención por el posible delito de incendio. Es lo que también la fiscalía tendrá que tomar alguna decisión al respecto, y también el Tribunal de Garantía, donde será eventualmente formalizado también mañana por esta situación. Un hombre que, recordemos y reiteremos, ingresó hasta la sexta comisaría de Villa Alemana, se roció bencina, no sin antes rociar también bencina en el piso de esta comisaría en Villa Alemana, causando también el pánico entre quienes se encontraban dentro de esta comisaría en horas de esta tarde cuando ocurrió este hecho. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio. Revisamos información policial con Víctor Carrasco desde Radio Bio Bio en Cañete. Hasta el Servicio Médico Legal de Concepción fue derivado el cuerpo de un hombre que durante la jornada de esta tarde fue encontrado flotando en las aguas del río Tucapil, al poniente de Cañete. El cuerpo fue encontrado por un grupo de jóvenes en el río, ubicado en las cercanías del fuerte Tucapil, y de inmediato dieron cuenta del hecho a carabineros, quienes llegaron al lugar. Más tarde lo hizo personal de la Policía de Investigaciones, quienes periciaron el cuerpo del malogrado hombre. Voluntarios de la unidad subacuática de bomberos colaboraron en rescatar de las aguas el cuerpo del occiso, que fue remitido hasta el servicio médico legal para la autopsia de rigor que permitirá establecer la causa de muerte. En la provincia de Arauco, Biobío, La Radio. Un turista oriundo de Talcahuano falleció la tarde de este domingo tras sufrir un accidente mientras se bañaba en la laguna Avendaño de Enquillón, en la región de Ñuble. La información con Wilson Ponce desde Radio Biobío en Chillán. Según la información entregada por familiares, el hombre habría ingresado a las aguas de la laguna a rescatar un flotador, momento en el cual habría sufrido un calambre que provocó que desapareciera bajo el agua, siendo rescatado minutos después sin signos vitales por voluntarios del Guerza de Bomberos de Quillón, que procedió a realizar maniobras de reanimación en el mismo lugar y posteriormente fue trasladado al CESFAM en ambulancia, donde ingresó sin síntomas vitales, confirmándose su deceso. Se trata de Alexis Orlando Oliva Lagos, de 37 años, domiciliado en la población de Navi Sur de Talcahuano, el que padecía problemas psíquicos y, según señalaron familiares a los equipos rescatistas, habría ingresado tras estar almorzando, presumiéndose que sufrió el calambre que causó su muerte de asfixia por inmersión. El lugar donde ocurrió el fatal accidente es un sitio de baño habitual, ubicado al lado sur del recinto municipal, debidamente señalizado, pero según informó el municipio de Quillón, el balneario aún no está habilitado ni cuenta con autorización de baño, ya que no tiene los elementos de prevención y tampoco existen salvavidas, ya que aún no se inicia oficialmente la temporada de verano. En Chillán, región de Ñuble, Biobío, La Radio. 21 horas con 6 minutos. Muchas gracias por informarse con Biobío, La Radio. Cielos nublados en Santiago. Segunda cuenta a esta hora, Meteorología de Chile. La temperatura es de 22 grados y la humedad relativa del ambiente llega a un 35%. Muy buenas noches. Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones. Biobío, La Radio, presentó El Informador. Da vida a tus proyectos con MCT, materiales de construcción, amplio stock, atención personalizada y los mejores precios para mayoristas y minoristas. MCT, materiales de construcción, en Miraflores 8740 Renca, fono 226-2741-10. Este martes, frente a frente, Roger Federer, Alexander Zverev. El jugador más importante del siglo XXI en el tenis se enfrenta con la gran promesa mundial. A partir de las 20 horas, en directo, desde Movistar Arena, Federer vs Zverev. Bio Bio Deportes, cobertura total. La diversidad en edad, género y capacidades es clave para que las empresas e instituciones enfrenten los desafíos de un mundo en movimiento. Para el Instituto de Seguridad del Trabajo, IST, la confianza y el respeto son fundamentales para cuidar la vida de las trabajadoras y trabajadores. IST, la mejor experiencia de servicio en el cuidado laboral. Mutualidad fiscalizada por Suceso. Celebremos los tijerales de esta nueva construcción. No deje que sus proyectos se derrumben. Si tiene en mente un proyecto de construcción, que sus alambres, mallas y clavos sean de Inchalam. Calidad certificada y con el reconocido respaldo que da ser una empresa líder en soluciones para la agricultura, construcción y minería. Para que sus proyectos se concreten con la mejor duración, elija Inchalam. Calidad a toda prueba. Encuéntrenos en ferreterías y tiendas especializadas. Mantenerte informado es ayudarte a tomar las mejores decisiones. Bio Bio, La Radio. Información, música y opinión. En Bio Bio, la hora de La Radio. 21 horas con 9 minutos. Hoy vamos a actualizar hasta ahora algunas informaciones que nos llegan aquí al WhatsApp de Bio Bio. porque ya nos reportan auditores. ¿Qué es lo que está pasando en Rengo? Hay un corte en la ruta, precisamente en la ruta 5, está el tránsito prácticamente detenido. Auditores que nos reportan ahí lo que está pasando, dice que tienen tomada la carretera por ambos sentidos. Enrique también nos reporta esa situación. También en Algarrobo hay un corte de luz en casas y también alumbrado público. Nos cuentan aquí al WhatsApp de BioBio, 800-810-810, como siempre, usted nos puede enviar sus mensajes, sus audios, también sus textos, todo lo que usted nos quiera contar de lo que está pasando en las calles y en las rutas. En la región del Biobío hay un paso del puente Perales que está tomado y que, bueno, no se puede circular ahí el puente Perales. Es lo que está ocurriendo y que nos reportan a esta hora nuestros auditores. Como siempre, nosotros les agradecemos sus mensajes, sus audios y todo lo que ustedes nos envían aquí, información valiosísima para poder también reportarle a otros auditores que nos están escuchando a esta hora de la noche. Como siempre, va bajando de a poquito la temperatura, 22 grados a esta hora aquí en la capital. Mucha paciencia para quienes se están trasladando en las distintas rutas. Nosotros, recuerde, lo seguimos acompañando hasta las 12 de la noche y con música también. A esta hora escuchamos a Fernando Milagros y Rubén Albarrán. Letras por el camino, letras que forman un nombre. Ese nombre es mi destino y me llevará hasta ti. Yeah. horas con 15 minutos. Auditores que nos dan cuenta a esta hora de algunos cortes de ruta que han sido bastante recurrentes o, bueno, van y vienen estos cortes de ruta de la ruta 5. Esto es, primero en Rengo, en la región de O'Higgins, producto de algunas manifestaciones. Y también en Curicó, porque en Curicó, claro, es va y vienen estos manifestantes que a ratos cortan la ruta. Dicen que está el tránsito detenido en estos momentos ahí en Curicó. Ahí por lo menos para que se informen, si es que usted nos está escuchando, busquen algunas alternativas para poder trasladarse, porque se va a encontrar con esta... con estas manifestaciones, con estos cortes de ruta. Esto está ocurriendo en Rengo y también en Curicó. Nos da cuenta, por lo menos a esta hora, la ruta del Maipo, prefiera la ruta interior en dirección al norte. A través de su red social usted puede revisar el mapa para que pueda encontrar otra ruta. Claro, está casi prácticamente paralela a la ruta 5 Sur, pero es por el interior de Rengo donde usted puede ya encontrar una alternativa que está despejada. Esto es, entre Longitudinal Sur, en el sector El Túnel, del túnel de... A ver, en el sector de Peores, mire, claro, túnel, esto es Angostura, hasta en dirección hasta el norte, en dirección al norte, usted puede encontrar entonces ahí esta ruta por el interior de Rengo, si es que se está trasladando en ese sector. Esto es en ambas calzadas que la ruta 5 Sur está siendo cortada, así que estamos ahí pendientes de lo que está pasando. En Curicó, claro, es intermitente la interrupción del tránsito en el kilómetro 191. Son cortes temporales que afectan también ambas calzadas. Bueno, desvíos para que usted los pueda evitar si es que todavía alcanza. También si nuestros auditores están ahí, nos están escuchando, estamos pendientes. Nos ha llamado uno de nuestros auditores, Humberto, que está en línea. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Que sabe que el Quisco, el Garrobo y la Negra, todo está sin luz en este minuto? Ha tenido corte, vuelve y ahora ya se cortó definitivamente. ¿Esto desde qué hora más o menos que los está afectando? No, ahora harán media hora, pero estos cortes que uno ya tiene que bajar la luz, porque si no se pueden quemar el televisor. O sea, claro, se pueden cortar algunos de los... se pueden quemar algunos de los artefactos que usted tenga enchufado. Correcto. Está todo sin luz ahora. Ya, ahora están todos sin luz. ¿Cuántos vecinos más o menos? ¿Es todo el Quisco? No, el Quisco, el Garro y la Negra, dicen. También. Ah, nos habían reportado precisamente desde Algarroba algún corte de energía eléctrica precisamente en ese sector ahí de la costa. Ahora es todo el litoral así, esta parte del Quisco, Algarroba y la Negra. ¿Ustedes han podido llamar a la empresa proveedora de electricidad para que les han respondido algo por el estilo? No, nada. Ahora llegó la luz, en este preciso momento. ¿En el Quisco está llegando la luz? Sí, en este preciso momento. Ya, vamos a ver si es que hay alguien también de otros sectores ahí de donde usted nos comentaba, en Isla Negra también, en Algarrobo, si es que también está llegando la luz, porque nos habían reportado eso mismo. Sí, okay, muchas gracias. Oiga, ¿no? Que esté muy bien, gracias. Por atender el llamado, muchas gracias. Muchas gracias a usted por llamarnos, chao, chao. Hasta luego. Ahí está, nuestros auditores entonces que nos reportan lo que está ocurriendo en la quinta región en particular, la región de Valparaíso, toda la zona costera, que está ahí con esta interrupción del suministro. Claro, desde Algarrobo también nos habían reportado esta situación. También, ¿dónde está cortado el suministro eléctrico? Fíjese, esto es en la región de O'Higgins, en el sector de Molina, hacia el interior también, estaba interrumpido el servicio eléctrico. Son 6.479 los clientes que están afectados ahí por este corte del suministro y la hora de reposición estimada son las 22 horas. Nos estaban también reportando ese sector que estaba con algunos problemas, para que también lo tenga en cuenta. También en la región de O'Higgins, esto hacia el interior de Chimbarongo, 193 clientes afectados por el corte de suministro eléctrico, 11:30 de la noche aproximadamente, que puede que usted se encuentre con ya pueda tener la luz que esté ya está repuesta. Ahí está entonces, en la región de O'Higgins y también en el Maule, en Molina, cerca de Río Claro también está cortado el suministro de electricidad, para que tengan en cuenta entonces 10 de la noche en Molina y 11 y media de la noche en la región de O'Higgins, ahí en Chimbarongo, en el sector de San Fernando. Así que para que se normalice de a poco, esperemos ese suministro eléctrico. Estamos esperando entonces ahí que eso ocurra. Les insistimos porque también a través de sus redes sociales las rutas están informando lo que está pasando. La ruta del Maipo con estos manifestantes, cortes temporales en la ruta 5 Sur en Rengo. Y también en Curicó, nos reportan nuestros auditores también a ese sector. Marco nos ha llamado también a la línea 800. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Estoy viajando con mi familia por la carretera 5 Sur. Venía de San Vicente, iba hacia Rancagua, pero me tuve que devolver porque está tomada la ruta 5 Sur en dirección hacia el norte por barricadas en Rengo. Hacia el norte. Bueno, ahí, ¿por dónde usted se está tomando la ruta? Quizás otros auditores lo están escuchando y también se están encontrando con esta situación. Yo entré a Rengo, me di una vuelta y salí porque en dirección hacia el sur, y está expedita la carretera. No hay problema. Ya. Estaban cruzando igual. Sí, tuve que meterme como por una caletera en Rengo y salir detrás de la bencinera en la Petrobras, que estaba un poquito antes de Pelequén. Ya, ahí entonces usted puede hacer esa ruta alternativa para poder seguir la ruta, Marco. Oiga, ¿y cuánto tiempo ya lleva viajando? Mire, yo ahora ya voy en Pelequén, al sur no ha habido problema, después Rengo, y ya tengo que ver cómo voy a llegar porque somos de San Fernando. Ya, perfecto. Ahí entonces usted se ha podido movilizar. Pero no pudimos completar el viaje porque íbamos a Rancagua, tuvimos que abortar la misión, claro, y devolvernos en función de lo que había en la carretera. Sin embargo, a pesar de estos inconvenientes, lo apoyamos completamente. Claro, mucha gente que se ha encontrado con estos inconvenientes y que dice, claro, de todas formas apoya la manifestación. Oiga, Marco, le esperamos que tenga un muy buen viaje, que llegue sin novedad también y que también, bueno, armarse de paciencia nada más si se va a encontrar con bastante congestión. Esto es solo por un bienestar y por un futuro mejor para todos. Así que muchas gracias por informar y manténganse de la misma forma en la que le va. Un saludo. Muchas gracias por llamarnos, que esté muy bien. Ahí está entonces Marco, que nos comentaba de lo que está pasando en las rutas. Nos llega también el reporte de lo que está pasando en Algarrobo. Nos avisan que estaba este corte de luz domiciliaria y también en los postes del tendido eléctrico en Algarrobo. Dicen, acaban de llegar la luz en Algarrobo, lo mismo que pasó en el Quisco, pero a la espera de que se normalice. Así que ahí para que tengan esa información. Nos aclaran también, mira, de Rengo, que nos escriben, dicen, quienes viajan por la ruta 5 y van en dirección hacia el norte, entre San Fernando y Rengo, para evitar el taco, deben entrar por Pelequén y seguir por el interior. Claro, la ruta interior es lo que está recomendando también la ruta del Maipo, para poder evitar esa manifestación, esa congestión finalmente que se está generando a esta hora ahí en la ruta 5. Siempre viaje con mucha precaución, esa es la idea, que no haya mayores problemas para trasladarse en estos días. Mira, también nos reportaban que en los otros sectores del Quisco también está llegando la luz. Llegó la luz en el Quisco, celebran aquí nuestros auditores al WhatsApp de Bio Bio. Como siempre, usted nos puede seguir enviando sus mensajes. 800-810-810, mismo teléfono al que usted nos puede llamar. Aquí, línea completamente gratuita de Bio Bio para que nos siga acompañando y siga participando entonces del programa. Si lo está escuchando desde el extranjero, recuerde que también puede sumarse a la transmisión, a la programación, a través del WhatsApp de BioBio, a través de biobiochile.cl. Nos puede escuchar en vivo y en directo para que nosotros lo sigamos acompañando. Estamos hasta las 12 de la noche con información, con todo lo que está pasando. Estamos esperando también que hable el presidente Sebastián Piñera. Muy atentos ahí a lo que está pasando en el Palacio de la Moneda. En cualquier momento vamos a retomar ahí lo que está ocurriendo. Mientras tanto, vamos a escuchar música hasta ahora. Red Hot Chili Peppers, Dark Necessities. Better place. So Tomamos contacto hasta ahora con el departamento de prensa. Fernando Vélez. Así es, porque vamos hasta el Palacio de Gobierno. Va a hablar en breves instantes el presidente de la República, Sebastián Piñera. Está en el lugar, Tomás Celedón. Sí, porque efectivamente en 9 minutos ya está hablando el presidente Sebastián Piñera. Escuchemos. Y nos han dejado profundas lecciones y también han sembrado esperanzas. Durante estas semanas hemos conocido las legítimas manifestaciones de millones y millones de chilenos que piden y anhelan un Chile más justo y más equitativo, un Chile con mayor igualdad de oportunidades y con menos abusos, un Chile con más dignidad para todos y menos privilegios para algunos. La desigualdad no es solo un tema material, también tiene que ver con la forma en que el Estado se relaciona con los ciudadanos, con la forma en que las empresas se relacionan con sus trabajadores, con sus proveedores, con sus consumidores, y con la forma en que todos los ciudadanos nos relacionamos entre nosotros mismos. Esa fuerte y clara voz de nuestros ciudadanos la hemos escuchado con mucha atención y con mucha humildad. Y ha significado valiosos aprendizajes, porque representan demandas que son justas y son legítimas. Y por eso nos comprometen como gobierno y como sociedad. En las últimas 4 semanas, Chile cambió, los chilenos cambiaron, el gobierno cambió, todos hemos cambiado. Porque el pacto social bajo el cual habíamos vivido se resquebrajó y mostró sus heridas y sus grietas. Necesitamos todos juntos renovar ese pacto social de forma tal de poder sanar esas heridas y reparar esas grietas. Y para que eso sea posible, todos los chilenos y chilenas de buena voluntad debemos condenar en forma categórica y sin ninguna ambigüedad la violencia. La violencia venga de donde venga, porque sabemos que la violencia solo engendra más violencia y va siempre acompañada de dolor y frustraciones y golpea con más fuerza a los más humildes, a los más necesitados. Por eso, nuestro gobierno hará todos los esfuerzos dentro del Estado de Derecho para que exista justicia y no haya impunidad con aquellos que causaron tanto daño a tantos chilenos. El martes pasado, después de una noche de destructiva violencia, propusimos a todos los chilenos 3 grandes acuerdos. Un acuerdo por la paz, un acuerdo por la justicia social y un acuerdo por una nueva constitución. Queridos compatriotas, esa noche, la noche del martes, como presidente de Chile, tuve que optar entre 2 caminos muy difíciles. El camino de la fuerza a través de decretar un nuevo estado de emergencia constitucional o el camino de la paz. Nuestro escudo nacional dice por la razón o la fuerza. Esa noche optamos por el camino de la razón para darle una oportunidad a la paz. Quiero agradecer a tantas organizaciones de la sociedad civil que al día siguiente no dudaron en sumarse a ese camino de paz y de unidad. Agradezco el compromiso con Chile demostrado por tantos gremios, por organizaciones de pymes, por rectores universitarios, por organizaciones que trabajan con niños y adolescentes, por las iglesias y por figuras de la política que representaban un amplio espectro, que no dudaron en venir a La Moneda a manifestar generosamente su firme apoyo a esos caminos de futuro y de esperanza. Quiero agradecer también a nuestros militares, a nuestros carabineros, a la PDI y a nuestros bomberos, que en jornadas extenuantes y muchas veces violentas, arriesgaron sus vidas y su integridad física por proteger nuestras vidas y nuestra integridad física. Lamentablemente, y a pesar del firme compromiso y de todas las precauciones que tomamos, no solo el gobierno, también nuestras Fuerzas Armadas y de orden, para proteger los derechos humanos de todos, en algunos casos no se respetaron los protocolos, hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos. Quiero expresar mi solidaridad y condolencia con las personas que fueron víctimas de esa violencia, con los que sufrieron lesiones y muy especialmente con los familiares de aquellos compatriotas que perdieron su vida. Quiero decirles desde el fondo del alma que nuestras oraciones y nuestros pensamientos están con ustedes. Nuestro compromiso con los derechos humanos, con la verdad y con la justicia exige que todos estos casos que están siendo investigados por sumarios administrativas de nuestras Fuerzas Armadas o de orden o por la Fiscalía sigan siendo investigados para que, en función del mérito de la causa, puedan ser conocidos y juzgados por nuestros tribunales de justicia. No habrá impunidad ni con los que hicieron actos de inusitada violencia, ni con aquellos que cometieron atropellos o abusos. Haremos el mejor de los esfuerzos para asistir a todas las víctimas en su recuperación y para que la Fiscalía y los tribunales de justicia cumplan con su misión de investigar y hacer justicia. Chilenas y chilenos, el acuerdo por la paz no significa solamente resguardar el orden público y la seguridad ciudadana. Significa mucho más. Significa también fortalecer la amistad cívica entre todos los chilenos. Significa regirse por el Estado de Derecho y respetar la ley. Significa respetar los derechos humanos de todos. Significa pacificar los espíritus. De forma que usted y su familia y todas las familias chilenas puedan vivir, educarse, trabajar o recrearse en paz, con seguridad, y así poder ejercer en plenitud su libertad y sus derechos. El acuerdo por la justicia social significa avanzar con una renovada voluntad y un claro sentido de urgencia para mejorar las pensiones de nuestros adultos mayores, para mejorar los ingresos de nuestros trabajadores, para mejorar la salud de nuestras familias y para asegurar a través de precios razonables de los servicios básicos como el transporte público, la electricidad, el agua o los peajes, que las familias enfrenten un costo de la vida que reduzca el temor que afecta a tantas familias de no saber si van a poder llegar a fin de mes. Nuestra clase media ha progresado en base a su propio esfuerzo y sacrificio, y ellos lo saben. Pero también es cierto que una parte de ella es frágil y que muchas familias de clase media viven permanentemente con temores. Temor a perder el trabajo, temor a una enfermedad, temor a un acto de violencia, temor a llegar a la tercera edad. Y por eso la agenda social tiene que también que hacerse cargo de esa fragilidad y de esos temores. Estamos muy conscientes que las medidas que hemos anunciado y anunciaremos no van a solucionar todos los problemas en forma inmediata. Ojalá eso fuera posible. Pero sí sabemos que han significado y van a significar un importante alivio y también representan un firme compromiso del gobierno y yo creo de todas las fuerzas políticas de avanzar con decisión y voluntad hacia un Chile más justo. Por eso, el acuerdo por una nueva constitución logrado por los parlamentarios la madrugada del día viernes significa un compromiso amplio y sólido, que estoy seguro tiene el apoyo mayoritario de la ciudadanía, la que tendrá una activa y efectiva participación. Primero, en un plebiscito de entrada. Segundo, eligiendo a sus representantes en el órgano constituyente. Y tercero, con un plebiscito final, de forma tal que serán los ciudadanos los que tendrán la última palabra respecto a nuestra futura constitución. En consecuencia, si la ciudadanía así lo decide, avanzaremos hacia una nueva constitución, la primera elaborada en plena democracia y aceptada y respetada por todos, que sea el gran marco de unidad, de legitimidad y de estabilidad que permita a nuestra democracia enfrentar los caminos del futuro y que permita a todos los ciudadanos procesar y resolver nuestras legítimas diferencias dentro del marco de la Constitución y la ley. Así vamos a poder avanzar de verdad hacia la construcción de la casa común, la casa de todos, que es la patria a la cual todos le rendimos homenaje. Hoy quiero valorar y agradecer desde el fondo del alma a ese amplio grupo de parlamentarios que después de muchas horas de difíciles negociaciones y de legítimas discusiones lograron superar muchas de sus diferencias históricas y pusieron a través de un acuerdo los intereses de Chile y los chilenos por delante. De eso se trata la buena política que vimos la madrugada de este viernes. Quiero agradecer también y con emoción a esos millones y millones de chilenos que a pesar de todas las dificultades y todos los riesgos concurrieron a sus lugares de educación o de trabajo para que Chile pudiera mantenerse en pie y no detenerse. A esos cientos de pymes y pequeños emprendedores, muchos de los cuales perdieron el esfuerzo de toda una vida y sin embargo siguen dispuestos a ponerse de pie y volver a intentarlo. A las empresas que dieron facilidades a sus trabajadores, a sus proveedores y a tantas familias, padres y madres que supieron acoger y también contener a sus hijos que sin duda fueron afectados por estos días por el miedo y la incertidumbre que la violencia siempre genera. Queridos compatriotas, el desenlace de estas últimas 4 semanas aún no está escrito. Y va a depender de nosotros el poder construir y recorrer juntos los caminos que conduzcan a nuestro país y a nuestra sociedad a un buen puerto. Hemos dado pasos importantes y en la dirección correcta, como por ejemplo el acuerdo en materia de reforma tributaria y el acuerdo en materia de presupuesto para el año 2020. Pero aún nos falta un largo camino por recorrer. Y por eso, el próximo acuerdo que tenemos que construir es el acuerdo por mejorar las pensiones de nuestros adultos mayores. Nuestro gobierno está dispuesto a avanzar más allá del 20% de aumento que hemos propuesto. Pero quiero decirlo con mucha claridad. Tenemos que recorrer este camino con responsabilidad y eso exige gradualidad para poder cumplir con hechos y no solamente con buenas intenciones. Nuestro gobierno, con la colaboración del Congreso y de la sociedad civil, está comprometido a avanzar con voluntad y urgencia en fortalecer y perfeccionar la agenda social y también en impulsar un gran acuerdo que nos permita esa constitución que garantice para todos una casa común, la casa de todos, y para poder construir un Chile en que todos seamos más libres, también un Chile con más justicia y un Chile con más fraternidad. Y en esa misión debemos evitar caer en los populismos y la demagogia. porque sabemos que el populismo y la demagogia solo conduce a dolor y frustración para todos los chilenos, y muy especialmente para los más humildes y los más necesitados. Nuestro deber es actuar con responsabilidad y con sensibilidad para construir sobre roca y no sobre arena los caminos del futuro de nuestro país. Por eso, quiero decirles a todas las chilenas y a todos los chilenos, estas últimas 4 semanas han golpeado dura y profundamente a nuestro sistema productivo y va a significar grandes costos para nuestra economía. Pero quiero decir también que nuestra economía está sana, está sana y sus fundamentos son sólidos. Tenemos una ardua tarea por delante para ponerla en la senda del crecimiento, la que debe ser enfrentada con visión, con responsabilidad y con el esfuerzo de todos. Debemos reconstruir lo que la violencia ha destruido. Debemos salir en apoyo de tantas pequeñas y medianas empresas, pequeños y medianos emprendimientos que han sufrido los rigores de esta última semana. Debemos también poner en marcha un plan de reimpulso a nuestra economía para poder recuperar la senda del crecimiento y para poder avanzar todos juntos hacia ese Chile más libre, más justo y más feliz. Queridos compatriotas, cuidemos nuestras familias, cuidemos nuestra democracia, cuidemos nuestro maravilloso país. Que Dios bendiga a Chile y a todos los chilenos y nos dé a todos la sabiduría y la fuerza para recorrer juntos los caminos del futuro. Muy buenas noches. Y muchas gracias. Presidente, bueno, se va sin contestar preguntas el presidente Sebastián Piñera, un presidente Piñera que efectivamente habló por primera vez luego de que se firmara el acuerdo. Ahora se abraza con la primera dama Cecilia Morel, que estaba observando atentamente el discurso acá en el patio de los Naranjos del Palacio de la Moneda. Un discurso que el mandatario lo comentó diciendo que el pacto social que existía en nuestro país se había resquebrajado y que finalmente había que liderar un nuevo esfuerzo para que finalmente la situación vuelva a la normalidad, ¿no? Sino que finalmente se impulsó este acuerdo por una nueva constitución. También el mandatario hizo referencia a que su gobierno hará todos los esfuerzos para que exista justicia y no exista impunidad. Y también se refirió a la noche del martes, donde desde acá también, desde el Palacio de la Moneda, tuvo que tomar dos caminos. Finalmente lo confirma el mismo mandatario. Señaló que tuvo que optar por dos caminos, el de la fuerza o el de la paz, y que finalmente se optó por la razón, por lo que confirma que se estaba pensando decretar nuevamente estado de emergencia. Igualmente, el mandatario agradeció a militares, carabineros y la policía de investigaciones y también bomberos porque han arriesgado su vida y su integridad para proteger la nuestra. Eso es lo que decía el mandatario acá en el Palacio de la Moneda, y que finalmente todos esos efectivos policiales que cometieron abusos están siendo investigados por sumarios o por la fiscalía, enfatizando que no habrá impunidad y que el gobierno hará esfuerzos para que eso no suceda. Respecto al acuerdo por esta nueva constitución, el mandatario enfatizó que este significa un esfuerzo amplio y sólido y que está seguro, que tiene el apoyo mayoritario de toda la ciudadanía. Desde el Palacio de la Moneda, Bío Bío, la radio. Bío Bío, presentes en la noticia. Bío Bío, la radio. Da vida a tus proyectos con MCT, materiales de construcción, amplio stock, atención personalizada y los mejores precios para mayoristas y minoristas. MCT, materiales de construcción, en Miraflores 8740 Renca, fono 226-2741-10. Si tu patente termina en 8 o tienes la revisión técnica atrasada, noviembre es tu mes. Ponte al día con tu revisión en SGS. Somos rapidez, calidad y confianza. Plantas ubicadas en el sector oriente y poniente de Santiago. Y atención en horario continuado de lunes a sábado. Búscanos en Cerrillos, Macul, Peñalolén y Ñuñoa. No te expongas a multas. Evita la fila y agenda tu revisión técnica clase B en revisionestécnicas.cl. Celebremos los tijerales de esta nueva construcción. Sí.